Amigas, amigos, muy, pero muy buenas noches. Como todos los martes de 20 y 30, 21 horas, ondas de bendición por FM Sueños, 88.7 del dial, directo al corazón. El programa de radio que hará cambiar tu vida desde Sauce y para el mundo a través de internet. www.cristoeslarespuesta.com.uy. Aquí estamos, compartiendo la dicha de ser cristianos, fijando la mirada en Cristo Jesús, hoy con los ancianos Antidio Letra, quien va a estar compartiendo la palabra de Dios escrita en la Biblia. También nos acompaña el anciano Mario Varela, Nancy Marino en la producción musical y en la conducción de todo lo que es la parte de comunicación. Allí está Elvis Biasi con sus hermosas manos técnicas, creando el sonido que usted está escuchando. El evangelista Jorge Sosa charlando con ustedes en estos 30 minutos de gracia, en estos 30 minutos que Dios nos ha dado como responsabilidad para recordarlo a Él. Para decirte que se puede, para decirte que si bien nosotros tenemos la seguridad de que Él vino a nuestras vidas como nuestro Salvador, nuestro único Salvador, que esa también es una decisión que tú puedes tomar en tu interior, en tu corazón, para también recibirle a Él y que Él llene tu vida a través de su Espíritu Santo. También sabemos que cuando tú te dedicas a las cosas de Dios, cuando dedicas a hacerle un giro a tu vida, vas a tener mucha oposición. Y esa oposición no es que no sea natural. Es natural porque hay un enemigo que vino a matar y destruir. Y por eso nosotros tenemos que fijar la mirada. Fijar la mirada en Cristo Jesús. Fijar la mirada solamente en Él, porque Él es el que llena nuestra vida a diario. O por lo menos es la que llena mi vida a diario hace unos 16 años. Tal vez antes no lo conocía, pero sí había un propósito de Él con mi vida. Y luego, como lo hay también con tu vida. Porque es clara la palabra cuando dice que no por casualidad, porque la casualidad no existe en el Evangelio. Pero sí hemos sido elegidos desde el vientre de nuestra madre. Como tú también, tú estás del otro lado del receptor y también has sido elegido desde el vientre de tu madre para que alabes a Jesucristo, para que reconozcas a Jesucristo como el Señor de tu vida, para que reconozcas que Él lo puede hacer todo y que hay un enemigo, que hay un diablo al cual nosotros tenemos que enfrentarnos. Y en esa batalla estamos los cristianos y en esa batalla juntos, como soldados de Jesucristo, nos embarcamos en este espacio oficial de la Iglesia Cristo la Respuesta. Porque hay una cosa que es clara. El Señor Jesús te pide a ti que tú le cedas un espacio de tu corazón para Él entrar. Él golpea la puerta cuando tú se la abres y ahí Él te llena. Pero está ese otro ser, que es el diablo, el enemigo, que viene a robarte y a destruirte y que no te pide permiso. Entra directamente o con un comentario, con una acción, con una actitud, y ya te hace decaer tu ánimo, te hace ver las cosas de un mal sentido, y por qué esto y por qué lo otro. Entonces ahí es cuando te está robando tu bendición. Disfrutemos este viaje que tenemos a través de la vida. Este viaje que no es solamente el hecho de predicar la palabra, sino que tenemos que vivirla, y por eso tenemos que fijar la mirada en Jesús. Ese Jesús de Nazaret que un día estuvo en la tierra, que compartió con hombres y mujeres su ministerio y que ellos lo dejaron escrito para que nosotros hoy seamos salvos, seamos felices y seamos sanos. Un sabio decía que nuestra forma de pensar se congela y nos quedamos recorriendo siempre los mismos caminos, pues la mente se fija a las cosas que pensamos. Hoy en día este fenómeno se conoce como paradigma. Imaginemos que vamos en una bicicleta por una carretera, el aire fresco golpeándonos el rostro, los árboles, las nubes, la naturaleza, las aves, los montes lejanos. Imaginemos que pronto vemos una gran piedra en medio del camino. Si fijamos toda nuestra atención en la piedra, es decir, en el obstáculo, por más que solo ocupe un breve espacio en la carretera, terminaremos chocando con ella. Pensemos cuántas veces descubrimos un obstáculo en la vía y al asumirlo como si fuera lo único, hacemos desaparecer todas las demás opciones, los árboles, las nubes, el resto del camino, dirigiéndonos irremediablemente hacia él, hacia la piedra. No permitamos hoy que los obstáculos desvíen nuestra atención y nos hagan creer que ya no hay salida. Siempre hay oportunidades que vienen con ellos. La palabra dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por su parte, en Hebreos 9:15 dice, y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Primera de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Guarda tu corazón. Si no eres capaz de regocijarte en lo que los demás tienen, pídele a Dios que te recuerde la cantidad de bendiciones, dones o talentos que te ha dado y cuántos de ellos están desperdiciados. Hazte esa pregunta. ¿Cuánto de tus dones pueden estar desperdiciados? Porque la envidia nos quita el gozo y la felicidad de nuestras vidas. Estamos en Ondas de Bendición por FM Sueños 88.7 del Dial. Nuestra vía de comunicación 094-189-589. Y estamos con la idea de poder bendecir tu vida. No somos nosotros, sino que somos transmisores solamente de lo que el Señor tiene para nosotros. Y que hay un enemigo y que hay un diablo al cual tenemos que luchar para poder derrotar. Que el Señor te bendiga. Seguimos con música. Por tu amor. reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos. Si no fuera por su gracia y por su amor, si no fuera por su gracia y por su amor, no estaríamos aquí. Si no fuera por su gracia y por su amor, no estaríamos diciéndote ondas de bendición por FM Sueños 88.7 del dial, porque hay buenas nuevas, porque Jesús está aquí, Jesús está compartiendo con nosotros el programa, este programa oficial de la Iglesia Cristo es la Respuesta, aquí en la ciudad de Sauce. Estamos ubicados en la calle Constitución 2345. Tenemos reunión los días jueves a partir de las 20 horas y los días domingo a partir de las 10 de la mañana. Nuestras vías de comunicación 094-189-589. 094-189-589. Y mensajes que llegan a nuestra mesa de trabajo dicen: buenas noches, que Dios les bendiga y aquí estamos, atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Buena la música y alegre, porque se demuestra que la Iglesia Cristo es la Respuesta. Somos cristianos alegres y agradecidos a Dios. Saludos de Kate, Michelle y Ezequiel. Se estaban comunicando con nosotros también. Mabel Barbosa dice: Dios bendiga ricamente desde nuestro hogar, disfrutando con ustedes, Oscar y familia. Son de los mensajes que están llegando a nuestra mesa de trabajo, como también el próximo dice: buenas noches, hermanos, es una bendición sintonizar ondas de bendición. Y saludos y bendiciones para todos, Ariel, Yanela, Vale y Pablito, parte de la audiencia de Ondas de Bendición, parte de aquellos que se han comunicado con nosotros, parte de aquellos que también Jesús eligió desde el vientre de su mamá para estarle alabando a Él, parte de nuestro pueblo. Esa parte que somos todos, porque en definitiva somos todos soldados de Jesucristo, y estamos todos para testificar a Aquel que nos dio la vida, nos trajo de la muerte a la vida, porque ya estábamos con la muerte incluida. Porque ese enemigo que un día estuvo en el cielo y que Dios expulsó porque se creó y se creyó mejor que él y pensó que ya tenía todo dominado, un día tuvo una charla con Dios, un día tuvo una charla con Jesús, y estaban... La paradoja es que la charla iba a que mira todo eso que yo ya tengo, todos esos seres humanos que ya tengo. Y Jesús le dijo: ¿cuánto vale? Dice: no, vale mucho. ¿Pero cuánto vale? Dice: vale toda tu sangre. Yo te lo pago. No, es mucho valor para ellos. Ellos no te sirven. No te siguen a ti, no te sirven. ¿Por qué querrías tú dar ellos por ellos? ¿Sabes por qué? ¿Cuánto es el valor de ellos? De todos ellos. Es toda tu sangre. Yo lo pago. Yo lo pago porque así lo quiere mi Padre. Y así fue que Jesús le dijo al diablo, ese enemigo que a diario surge en tu vida y en mi vida: yo lo pago, deja hecho, está todo pago, tú ya no tienes nada que ver con ellos, porque tú dijiste que el precio era toda mi sangre, yo toda mi sangre, ahí por ellos en la cruz. Por eso ellos son salvos, y tú no tienes nada que meterte. Entonces tú tienes la posibilidad y la firmeza de decirte diablo inmundo cuando tú lo veas acercarte a tu vida. No te acerques a mi vida, porque por mí ya está todo pago. No puedes acusarme de nada, no puedes decir ningún chimento, no puedes comentar sobre mi vida, porque ya está todo pago. Está todo pago por gracia, por esa gracia de ese ser que dio la vida por mí, si yo merecerlo. Y por ti, querido oyente que estás del otro lado, también dio la vida por ti. Solamente tienes que aceptarlo en tu corazón. Y son las 20 horas y 46 minutos en toda la República Oriental de Uruguay. Estás en Ondas de Bendición, el programa que quiere cambiar tu vida por FM Sueños. Directo al corazón. Y llega la hora de estar compartiendo la palabra de Dios por nuestro anciano Antidio Letra, a quien le damos las buenas noches. Le decimos adelante, porque la audiencia la está escuchando. Buenas noches. Buenas noches, saludo a toda la audiencia con mucho gozo, mucha alegría y compartir la palabra de Dios con que tenemos este medio para compartir la palabra, para llegar a toda la ciudadanía y a distintos lugares, poder llegar con la palabra de Dios. Y acá miraba en la Biblia que antes los primeros cristianos no podían tener esta libertad que tenemos nosotros de predicar la palabra de Dios. Ellos tenían que predicar la palabra y andarse escondiendo, porque no les permitían predicar la palabra. Y vemos acá en la Biblia, Hechos 12, dice Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, dice. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, dice. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tomando a Pedro, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así, dice. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, dice, sino que corriendo adentro dio las nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Esta palabra, hermano, toca el corazón, como compartía nuestro hermano Jorge, de la opresión. Aquí vemos la opresión, porque en aquel tiempo dice que era Herodes el y custodiaba a los y maltrataban a los que iban a la iglesia. Dice, entonces, como compartía acá Jorge, ¿a cuántos de nosotros? Acá nombra la cárcel como si fuera verdaderamente la cárcel de hierro, donde ponen a las personas cuando cometen algún error en la vida. Pero ¿cuántos estuvimos presos, como yo en el caso mío, cuántos estuve preso por el cigarro nomás? Por fumar. Yo me fumaba 3 cajillas de cigarro por día. Esto es Herodes. Esto era Herodes que me estaba maltratando y yo no me daba cuenta que me estaba maltratando. El vicio del alcohol, el vicio de otras cosas que de repente uno las pasa por alto. Son cosas que de repente uno dice, no, está bien. Uno, no, todo está bien. No, no está bien. No está bien. Está bien. Como le pasaba a Pedro aquí, cuando lo tocó la dice, una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó, diciendo, levántate pronto. Y Dios nos está diciendo a nosotros, levántate pronto, y corre a Él, corre a Jesús, como compartía Jorge acá, corre a Jesús, corre a buscarle a Él. Porque a uno le parece muchas veces que no es nada, que no pasa nada. Una pequeña cosita se puede hacer un obstáculo muy grande. Porque dice que un pequeño fósforo hace una hoguera muy grande. Y como se compartía recién, una piedra en el camino. ¿Cuántos no hemos tenido una piedra en el camino? Y a nosotros nos parece que no, le pasamos por el costado y nos parece que está bien. No, Jesús nos saca la piedra. Jesús nos está sacando la piedra. Jesús nos está sacando adelante y nos está diciendo, como le dijo el ángel, ciñete y átate la sandalia. No pierdamos tiempo, hermano, en ceñirnos y atarnos la sandalia y seguirlo a Él. Y entonces... Y dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Es Dios que nos está llamando. Es Dios que nos está diciendo. Está pasando por una enfermedad. Está pasando por un problema familiar. Está pasando por un problema de deudas de repente. De repente trabajas todo el mes y llega al fin de mes y decís, pero yo cobré el sueldo y no me dio para nada. Esos son los obstáculos. Esa es la cárcel que Herodes nos metió adentro. Yo lo digo porque a mí me pasa. Y el único que me saca de la cárcel, que me saca las cadenas, es Jesús. Amén. Es Jesús el único que me saca las cadenas. No hay otro. Y como dice acá, que Pedro le parecía que era una visión. No, no es una visión. Dice entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente. Cuando tú entiendes, hermano, verdaderamente que Jesús es el único que te puede sacar a victoria y llevarte de triunfo en triunfo, dice, ahora entiendo verdaderamente que es el Señor Él ha enviado su ángel. Yo cuando estaba tirado en una cama, desahuciado por los médicos, yo no sabía que... Pero vino un ángel y me tocó, me despertó. Y digo, ahora entiendo, hace 25 años que yo estaba tirado en una cama. Y Dios envió un ángel a los pies de mi cama, para que oraran por mí. Porque acá en la Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar. El tiempo nos apremia, hermano. El tiempo nos apremia. Es que cuando compartimos las cosas de Dios, realmente el tiempo nos apremia. Algo de música y compartimos los últimos mensajes que nos ha estado enviando la audiencia de Ondas Vivas. Ondas de bendición todos los martes de 20 y 30, 21 horas con el tiempo que es tirano en radio, realmente compartir las cosas de Dios es realmente tirano. Yolanda dice, hola hermanos, bendiciones, saludos de Yolanda y de toda la familia. Por su parte dice, bendiciones queridos hermanos, un gozo el tener vuestro programa de la ciudad de Sauce. Cordiales saludos de Alexandra y Fabián, también están en la audiencia. El celular que termina en 507 dice, pido oración para toda la familia Ríos, que Dios nos bendiga. Pido por Yolanda Sosa, que para que Dios le bendiga y le dé mucha salud, gracias y muchas bendiciones. Otro de los programas, otro de los mensajes a nuestra mesa de trabajo de Andrés, dice, buenas noches, es una bendición el programa Angélica y Juan Andrés. También Simois dice, bendiciones hermanos, estamos recibiendo bendiciones por medio de la prédica, que el Señor les bendiga. Simois y Evangelista, algunos de los mensajes que estamos compartiendo en nuestra mesa de trabajo. También el saludo para María Castro, para Flavia, su madre, y su Agustín, y Flavia Agustín y su mamá. Y bueno, y para todos aquellos que están en la audiencia de Ondas de Bendición recibiendo lo que el Señor quiere. Recuerda que el Señor no fue por casualidad, fue porque tiene un propósito con tu vida y con mi vida, que hoy en la República Oriental de Uruguay, siendo 20 horas y 59 minutos, tú sintonizaste 88.7, directo del corazón. ¿Para qué? Para estar recepcionando Ondas de Bendición por FM Sueños o por www.cristoenlarespuesta.com.uy. No te olvides que te esperamos todos los jueves a partir de las 20 horas, 19.30 ahora en el horario de invierno, 19.30 todos los jueves, y todos los domingos a partir de las 10 de la mañana en nuestra sede central, Constitución 2345. Ahí está la iglesia Cristo es la Respuesta, que te espera con los brazos abiertos. Nos estamos yendo. Que el Señor te bendiga ricamente. Chao.